Buen día, chicos. Hoy vamos a hacer otra clase y esta clase va a ser dictada en verso para que ustedes la puedan escuchar varias veces y pensar. Pero esto es un juego y lo pueden hacer como ustedes quieran. No importa exactamente que sigan las instrucciones de este verso que habla de este dibujo. Este verso lo escribí recién y ahora se los cuento. Y dice así: dos puntos. Un dibujo lo coloco de esta clase sin escuela. Un dibujo con el sol acostado en una mesa, de una casita que tiene larga, larga chimenea que llega tan alto que conversa con una estrella. En la cama duerme un nene, junto a la cama la abuela, y bajo la cama el gato que con los ratones sueña. Un arbolito sin hojas donde hay una escalera, y en la escalera subida cuenta cuentos una nena, mientras junta en una bolsa naranjas, papas, ciruelas, que este árbol loco, loco da tomates y da peras. Más alto da huevos fritos, más bajo da milanesas. En el tronco tallarines, en las raíces pancetas, da chorizos colorados, da porotos, da lentejas, da lápices de colores, porque es un árbol que enseña a hacer un dibujo loco de una clase sin escuela. Porque el profe, como ustedes, también está en cuarentena. Dibujen y pinten este árbol que la vida lleva. Todo es posible en el arte que se vive y que se sueña. Todo el mundo está escondido dentro de la cartuchera. Ya nos veremos el día en que se reabra la escuela para cantar todos juntos. La seño con la portera y este maestro barbudo que ensilla su motoneta. Un beso grande, chicos. La salud está en casa. Cuídense mucho. No salgan, no vayan por ahí a dar vueltas. Que pronto nos vemos. Si quieren mandarme y pueden una foto del dibujo que hagan por el WhatsApp a la seño, que ella me lo va a mandar a mí, se los agradezco mucho. Un beso inmenso.